Radio Cielo, 1010, amplitud modulada. Una nueva era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo. El mejor anhelo de tu vida. Es Radio Cielo. Radio Cielo, 1010, amplitud modulada. Son los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Vea y lea los libros digitales del sitio www.alfayomega.com. El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Por la gracia del Divino Padre Eterno, compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Juicio final. A las naciones ricas del mundo. Debéis entregar la mitad de vuestras riquezas a los mismos que explotasteis. Con la vara que medisteis, seréis medidos. Sí, hijito. Con la vara que se midió, se es medido. Esto es para el espíritu y la materia. Para la criatura y las naciones. Para las ideas y los actos. Y de verdad os digo, explotadores del mundo, toda nación que llegó a ser potencia económica deberá devolver a los que explotó la mitad de sus riquezas. Porque de verdad os digo que estáis en la ley de maldición. Si no obedecéis al Padre Jehová, terminaréis viviendo aisladas del mundo. Y de verdad os digo que tendríais que enfrentar la furia de mi naturaleza viviente. De verdad os digo que os pasaría lo que le sucedió al antiguo Egipto. Desapareceríais como desapareció la maldita era faraónica. Y de verdad os digo que vuestros ciudadanos os abandonarán. Porque nadie quiere morir de hambre y aislado. Y de verdad os digo que los rebaños de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son las tres bestias del yugo humano. Por vosotros se está escribiendo juicio material. Al rebaño mayor, al que colmé de abundancia y no me comprendió, le será quitado todo. El Padre Jehová da y quita. Y de verdad os digo que el rebaño del águila de rapiña deberá sacar 2/3 de la mitad y entregarlo al sufrido rebaño de Vietnam. Y 1/3 a los explotados rebaños de Laos, Camboya y Tailandia. Y de verdad os digo que la otra mitad os corresponde por vuestro trabajo. Vuestro sudor de frente. Vosotros os anulasteis. Porque nunca debisteis explotar a nadie. Por haberlo hecho, vuestros pueblos no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que por vosotros ninguna criatura humana entrará. Porque ilusionasteis a mis hijos y los dividisteis en ricos y pobres. Ningún espíritu dividido entra al reino. Tal como se salió, se entra. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y de verdad os digo que por vuestras culpas gobernantes del capitalismo, ninguno de vuestros ciudadanos que os legalizaron serán resucitados en carne nueva. No volverán a ser niños de 12 años en este mundo. Porque de verdad os digo que el año 2001 serán resucitados a niños a todos los que sin misericordia explotasteis y matasteis. Porque la resurrección es para vivos y muertos. Y de verdad os digo que esta tragedia caerá en vosotros mismos. Vosotros mismos creasteis vuestra caída como naciones. Nadie os mandó violar mi divina ley. Vosotros fuisteis vuestro propio demonio.